para decirme que me quisiste un día, que todas tus tristezas fueron por causa mía. Se fue tu juventud entre alegrías, ¿yo quieres revivir aquel pasado? ¿Qué culpa tengo yo si lo quiso el destino, que te fueras de mí teniendo que seguir por distintos caminos? Las brumas envolvieron tu cara, las brumas envolvieron tu pelo. Nuestro amor floreció como rosa la flor de primavera, que el tiempo marchitó muriéndose al rigor de los inviernos. Las brumas envolvieron tu alma, las brumas envolvieron tu cuerpo. De aquel inmenso amor solo quedan recuerdos, recuerdos del ayer, que en brumas vivirán, cual postrer arrebol de aquel cielo esquival. Te ofrezco mi canción que una vez te brindé, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Las brumas envolvieron tu cara, las brumas envolvieron tu pelo. Nuestro amor floreció como rosa de flor de primavera, que el tiempo marchitó muriéndose al rigor de los inviernos. Las brumas envolvieron tu alma, las brumas envolvieron tu cuerpo. De aquel inmenso amor solo quedan recuerdos, recuerdos del ayer, que en brumas vivirán, cual postrer arrebol de aquel cielo esquival. Te ofrezco mi canción que una vez te brindé, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras.